Hola, soy Luz y les voy a contar mi poema. Alta y delgada era Lucía, salir a jugar en el patio quería, pero no podía porque afuera llovía y llovía. La niña enojada entró en su pelo, buscando encontrar consuelo, pero ese lugar era muy oscuro y se le encontró un monstruo peludo. Lucía asustada corría y corría, detrás suyo el monstruo la perseguía. Ella arrancando esperaba lo peor, pero el monstruo solo la estaba ayudando. Lucía pensó que no iba a salir y que tendría que quedarse a vivir, pero encontró hartas cosas perdidas y por fin pudo encontrar la salida. Chao.